La gente anda diciendo. Mujeres. En Gran Bretaña, alrededor de la década del 30, hacia el 40, las mujeres finalmente se habían incorporado a la vida de las fábricas. Mujeres que habían sido durante muchos años empujadas al trabajo doméstico en las casas de los nobles, en las casas de los ricos, y si no, a tareas muy mal pagas y no calificadas, finalmente accedían a la fábrica. Las jóvenes accedían a la fábrica. En esos años también sabemos que Henry Ford ya había popularizado la producción en masa. Y un compatriota de Ford, Frederick Taylor, dedicó su vida a calcular la forma en que los trabajadores podían rendir más en la producción de bienes. De manera que Taylor dividió cada proceso de producción en pequeñas tareas y luego utilizó un cronómetro para medir cuánto tardaba cada tarea en realizarse de la manera más rápida, aumentando permanentemente digamos, las exigencias respecto a reducir el tiempo en que se producían. De tal manera que él decía, cada trabajador podía completar una única operación concentrándose en ella, no distrayéndose, y debía dárseles remuneraciones en función de la cantidad de piezas que hacía, como para alentarlo a empujar su propio ritmo de trabajo. Bueno, esto se comienza a implementar en Inglaterra. El sindicato de lencería no presta mucha atención a una fábrica en 1931, en Worsley, donde se implementa esta modalidad que en Gran Bretaña había impulsado un francés, Bedeau, y se había implementado como el plan Bedeau. Bueno, el sindicato de lencería de Leicester, que estaba en relación con esta población de Wolseley, no repara en las consecuencias que va a tener esta modalidad en la empresa. ¿Quiénes son las que salen a pelear contra esta modalidad? Bueno, las mujeres de la empresa de lencería de esa localidad, que primero son acusadas, digamos, como que, se dedican, decían, al canto y al baile por la actitud laboral, porque hacen piquetes estas mujeres, y nadie las apoya. El sindicato sale 3 días después de estos piquetes a respaldarlas. ¿Qué pasaba con este sindicato? Bueno, el sindicato de lencería de Leicester en realidad estaba más preocupado por los obreros calificados que defendía y que en general no eran obligados a hacer tareas automatizadas. Es decir, que esta cuestión de las tareas automatizadas fue percibida en primer lugar y rápidamente por las mujeres a las que se sometió a este sistema en primer lugar. Fueron llamadas que eran frívolas, se decían que eran que les gustaba, digamos, el escándalo, que eran alborotadoras, ¿no es cierto? Bueno, después de, como decíamos, de 3 días de esos piquetes que realizaban en medio del frío, el sindicato finalmente toma cartas en el asunto y se decide afrontar qué pasaba con este plan de la producción en línea y cómo estaba afectando los salarios y las condiciones de trabajo. El 15 de diciembre, o sea, unos días después, ya se habían sumado a la huelga unos 3.000 trabajadores. Y el apoyo del sindicato animó a unirse al sindicato. Pero 2 meses después, en febrero, el mismo sindicato anunciaba que las trabajadoras debían volver al trabajo y que las negociaciones entre el sindicato y la gerencia, ¿qué había pasado? Habían terminado en un acuerdo para introducir el sistema Bedeau, o sea, el sistema en línea, ¿no? Aunque bajo una forma modificada que permitía que el sindicato negociara con la empresa las franjas salariales del trabajo por pieza. Este fue el resultado de la negociación. En definitiva, lograron de alguna manera un mínimo, un salario mínimo para ella y para muchos otros trabajadores no calificados. Y también vemos cómo el sindicato negoció en definitiva la implementación del sistema. ¿Por qué traemos esta historia quizá tan lejana? Bueno, cuando uno ve cómo se desarrollan los hechos, cómo el capitalismo implementa sistemas en todo el mundo, cómo se lucha, cómo se negocia, encontramos allí que esa vieja concepción de que la clase obrera es una en el mundo y que la patria es el mundo y no cada lugar donde uno vive, cobran realidad. Y estas mujeres, en 1931, en esa fábrica de lencería en Gran Bretaña, se dieron cuenta que no era importante o tan importante la velocidad y la producción cada vez de más bienes, sino que, como dijo una joven trabajadora, el sistema es simplemente inhumano.